Popular. Una cita más en Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Pues el primer dato que podemos ofrecer es el de 35.000 personas. Eso significa prácticamente la mitad de la población de Ceuta. Se ha echado a la calle, manos llenas de blanco. La gente ha querido mostrar la solidaridad con Madrid. Gritos en contra de ETA y sobre todo el público de Ceuta ha querido ser solidario porque así lo expresa dentro de su propio espíritu. Como decimos, la mayor manifestación de la historia, la anterior, por dar un dato, fue la de solicitud de la autonomía hace 10 años con 20.000 personas. Un poco se repite la escena por todos lados. Son las 8 y un minuto, 7 y un minuto en Canarias. Estamos en tiempo de hora 20. Yo creo que es buen momento para que recordemos los datos informativos con los que iniciábamos este recorrido hace ya una hora. Pedro Blanco. Ha comparecido de nuevo el ministro del Interior, ahora después de que lo hiciera el presidente del gobierno, y tenemos ese otro dato informativamente significativo, que es una llamada al diario. ¿Vamos a recordarlos? Sí, son los dos grandes titulares, además de la movilización abrumadora en toda España. Por un lado, el ministro de Interior, en su comparecencia, insistía en que la de ETA sigue siendo la principal hipótesis en la línea de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Apenas unos minutos después de que el ministro informara de esta manera, en rueda de prensa en la sede del Ministerio del Interior, Gara hacía público ese comunicado muy breve, una llamada anónima al diario Gara, que decía hablar en nombre de ETA y que declinaba cualquier responsabilidad en lo ocurrido ayer en Madrid, en ese atentado múltiple contra cuatro trenes. Bien, es cierto que ya algunos miembros del gobierno, como Javier Arenas, han insistido en que no ofrecen ninguna credibilidad al comunicado de ETA, que ETA sigue siendo la principal hipótesis en la investigación policial. Una teoría a la que se ha sumado, por ejemplo, también el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga. En definitiva, responsables del gobierno que están participando en alguna de las muchas manifestaciones que hoy se desarrollan en toda España. Bueno, el presidente Aznar ya también, horas antes, había prevenido a la ciudadanía sobre la nula credibilidad que debíamos otorgar a los comunicados de ETA, solo que esto contrastaba con la total credibilidad que se le dio, credibilidad y difusión, al comunicado en el que la banda anunciaba la tregua en Cataluña y admitía el encuentro de Carlos Rovira con la cúpula de Tarrasa. Sí, bueno, algunas noticias más que nos deja este día: el hallazgo de esa mochila cargada de explosivos que no había detonado y que puede dar un vuelco importante en la investigación. Se sabe que iba cargada de goma 2 fabricada en España, ese tipo de explosivo, y que los detonadores eran de cobre. Fuentes expertas en la lucha antiterrorista insisten en que los detonadores que habitualmente utiliza ETA no son de cobre, sino de otro material. De aluminio. Efectivamente, de aluminio. En esa mochila iba también un teléfono móvil que es el que hubiera servido de temporizador, bien a través de una llamada, bien a través de la alarma programada en el teléfono móvil. En fin, el teléfono hubiera sido el detonador. Esa mochila, ya les digo, puede servir para avanzar en las investigaciones. Conviene recordar también que hay 199 muertos, que son 1.463 los heridos y que todavía hay 38 de extrema gravedad en estado crítico y que hay 21 en estado muy grave. Y en todo caso, Carlos, conviene recordar también un asunto que hemos contado hace algunos minutos. La comunicación que le enviaba la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ayer, una circular a todos los embajadores españoles en el mundo, en la que les ordenaba que confirmasen ante las autoridades de sus respectivos países en los que están acreditados y ante los medios de comunicación la autoría de ETA en los atentados terroristas de ayer en Madrid. La circular a la que ha tenido acceso la cadena SER fue remitida desde el Ministerio de Asuntos Exteriores poco después de las 5 de la tarde, es decir, cuando ya se había abierto la hipótesis de que la organización terrorista Al-Qaeda pudiera estar detrás de los atentados de Madrid, Ernesto. Sí, recordamos, en el mensaje se acusa textualmente a alguna fuerza política de estar confundiendo a la opinión pública sobre la autoría de la matanza. A continuación, Ana Palacio aseguraba que el ministro del Interior había confirmado la autoría de ETA por el explosivo utilizado y por el patrón de los atentados, así como por otras informaciones que no se han hecho públicas, decía. Después ordenaba a los embajadores: deberá vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar la autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quien está detrás de estos atentados. Firmado Ana Palacio. A la hora en que se enviaba este comunicado, Carlos, El gobierno ya conocía el hallazgo de una furgoneta con detonadores explosivos y una cinta de audio en árabe que abría la hipótesis del terrorismo islámico. Sin embargo, anoche ya un dirigente del Partido Popular, su responsable en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Aristegui, aventuraba otra hipótesis todavía más enrevesada, que hubiera sido ETA y que hubiera dejado esa cinta, que se puede adquirir en cualquier establecimiento, como elemento de distorsión para confundir, digamos, a los investigadores, y que esto sería una estrategia en la que abundaba a partir de unas declaraciones hechas por la mañana por el antiguo portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, en el sentido de que pudieran ser aves, solo que los autores del atentado, solo que aventurar que hubieran podido ser aves no era una aventura extraña por la naturaleza de los atentados, ¿no? ¿Qué ventaja tiene que sea ETA? Sí, está el gobierno empeñado en que sea ETA, sí. Yo creo que habría que hacer una pregunta cuando la ministra, si no sabía a esas horas que había dudas, es una irresponsable. Y si lo sabía, es una mentirosa. Cuando manda una comunicación de ese tipo a las embajadas, induciendo a que los embajadores intoxiquen, porque intoxicar es transmitir algo de lo que no se está seguro como seguro, intoxiquen sobre la autoridad de ETA, hay que preguntarse qué interés tenía Ana Palacio, qué ventaja le encuentra, porque yo probablemente me quedo más tranquilo si no hay españoles capaces de hacer eso. Y ahí me horroriza el crimen. Pero en todo caso, prefiero que esas alimañas estén más lejanas, tengan menos contactos, haya que tener menos contacto con ellas. Entonces la pregunta, yo me siento ahora mismo, perdona la reflexión porque yo me siento muy tranquilo haciéndola, yo me siento atrapado en una manipulación. La manipulación tiene fecha de caducidad, que es el domingo. Y mientras tanto, no puedo actuar con libertad porque hay cosas que por respeto a los muertos yo no puedo decir. Y sin embargo, cada día tengo más dudas de que el ministro de Interior está mintiendo, porque no me puedo creer que sea tan incompetente de no haber traducido una cinta del árabe en 30 horas. Y no me puedo creer que eso sea tan incompetente como no para no saber de quién son los contratos o cómo se gestionaron los contratos de los teléfonos móviles que se han encontrado. Por lo tanto, empiezo a sospechar que el ministro Acebes, que no sé qué pinta y me ofende que esté en esa manifestación, está manipulando con fines electorales el dolor de 1000 y pico personas y de todos los países. Decía que eres extraño que 36 horas después, un hallazgo que parecía un elemento importante en la investigación, cuál es el de las cintas con versículos coránicos, que se utilizan, parece, para la enseñanza de la religión islámica, no se hayan traducido. Sí, yo diría un poco más, no solamente es extraño, es inverosímil. Es decir, los servicios secretos españoles, ya mucho antes del 11 de septiembre, ha estado haciendo cantidad de escuchas a grupos que eran sospechosos de estar cercanos a grupos musulmanes radicales, etcétera. Pero son larguísimas y complicadísimas escuchas que han sido traducidas en su momento. Es decir, es completamente inverosímil que tarden 30 horas 36. En traducir una cinta, y si no traducirla textualmente, por lo menos dar una idea de qué es lo que es. Es decir, aparte que hay policías que son de origen musulmán, y que además este tipo de casetes, si es una casete con contenido coránico, además es un árabe asequible, porque es un árabe clásico, que es un árabe común a todos los árabes, ¿no? Yo hay una cosa, es decir, yo con toda la prudencia que nos hemos recetado y tal, y que yo ayer especialmente seguí, y que quiero seguir hoy, hay una cosa que es que, bueno, en fin, pasar por tonto pues tampoco me apetece, ¿no? Claro. Y bueno, resulta, en fin, sospechosa esta actitud de tratar de cargar este asunto a ETA, venga bien o venga mal, sin ver otras posibilidades que empiezan a ser bastante razonables. Bueno, que vamos a tener tiempo de analizar todas estas cuestiones y que ustedes aporten su punto de vista sobre los datos informativos que hemos ido conociendo. Ahora es el momento de volver de nuevo a la calle, volver a la calle de Madrid, la calle con más calor que nunca. Vamos al punto de partida teórico de esta manifestación. Profe Colón. Al lado de las pancartas que dicen ETA no, asesinos, empezamos a ver otro tipo de pancartas con este lema: Al Qaeda, asesinos. Sandro, Esther y Ana Belén son tres chicos muy jóvenes, han venido de Alcalá de Henares. ¿Cuántos muertos ha habido en Alcalá de Henares, Sandro? Unos 72, más o menos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cuál es el sentimiento en Alcalá? Pues bastante triste, porque la gente está indignada por lo que ha pasado. ¿Solíais coger este tren vosotros? Pues a veces, sí, bastante a menudo. ¿Habéis ido a clase hoy? ¿Cómo habéis pasado el día? Pues no hemos hecho mucho, hemos hecho más debates, hablando de lo que es pues lo que ha pasado, todos los muertos que han habido. Los tres están empapados, tienen el pelo mojado, los pies también mojados. Y Esther, ¿qué reflexión, qué mensaje quieres dejar un día como hoy? Pues es que, no sé, que es muy lastimable, es que es de lo peor. Es muy triste y todos aquí estamos sufriendo todo por lo de las familias y por los muertos. Y... ¿Tenéis algún conocido que haya muerto o que esté herido? No, pero hemos visto gente que se ha derrumbado cuando se han enterado de que han muerto sus familiares y... Un poco como a todos, permíteme, Mariola Lurido, porque estábamos viendo unas imágenes de la manifestación de Barcelona. Estábamos viendo cómo los políticos, algunos al menos, le he visto una imagen a Josep Piqué y a Rodrigo Rato, que estaban en la manifestación de Barcelona, una serie de políticos cómo del Partido Popular. Eran trasladados entre empujones de la gente por un cordón de seguridad, agentes de seguridad que los han metido en un parking. Exacto. ¿Tenemos comunicación con Soledad Domínguez, Barcelona? Buenas tardes. Pues Josep Piqué y Rodrigo Rato, como decís, han tenido que abandonar la manifestación escoltados por la policía. La manifestación había transcurrido con tranquilidad, en silencio. Se ha dado por finalizada después del cant dels ocells, justo antes de las 8 de esta tarde. Pero justo después se han producido gritos de asesinos, asesinos. Un grupo de manifestantes perseguían a Josep Piqué y a Rodrigo Rato y al final han tenido que abandonar la concentración por detrás de unas de las vallas de seguridad que había instalado la policía. Ha sido o están siendo los últimos incidentes en esta parte final de la manifestación de Barcelona, que como decimos había transcurrido con tranquilidad, y todavía miles de personas siguen concentrados aquí en la Plaza de Cataluña, de pie, inmóviles, siguen blandiendo las pancartas, hay gente con el rostro pintado, con flores en la mano, siguen las velas encendidas, y hasta ahora estos signos habían sustituido a los gritos en la manifestación de Barcelona. Pues desde luego nada edificante que unos representantes públicos como un ministro o el responsable de un partido en una comunidad como José Piqué, parlamentario autonómico, pues tenga que salir de esta manera. Es una vergüenza. Es una vergüenza impropio de una tierra civilizada de un representante y democrática como es Cataluña. De un representante del 16% de la ciudadanía catalana. Aunque sea representante solo de sí mismo. Pero es que además lo es. Pero es que no ha ocurrido en ninguna otra de las provincias españolas. Es vergonzoso y es indignante después de veintitantos años de democracia, un ciudadano no pueda manifestarse libremente. Los demás tienen derecho a decir lo que piensan, pero siempre hay un límite, que es el respeto y sobre todo el derecho a manifestarse. Son como los grises, pero vestidos de paisano, los que han obligado a irse a la manifestación. Tengo la certeza de que eso es rechazado por el 98% de los asistentes a la manifestación. Pues por eso es por lo que os digo, porque bueno, si yo creyera que no, pues no me haría tan impopular. Son grises vestidos de paisano. En una concentración de este tipo, miembros alterados, de este tipo, por la magnitud que tiene, el número de gente, miembros alterados, aunque sea en pequeño grupo, puede haberlos, nunca estamos libres. Ayer, después de la masacre provocada en Madrid, ese pequeño grupo son grises vestidos. Recuerdo que había gente que llamaba reivindicando la colocación de bombas en edificios, en inmuebles, etcétera, etcétera. Sí. ¿Alguien puede pensar que en su sano juicio alguien haga eso? Bueno, pues lo hace. Nos vamos a otro de los puntos, el punto intermedio de la manifestación de Madrid. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cibeles? Pues no sé si estáis escuchando los gritos, los aplausos, se acaba de producir, y sabéis que estábamos acostumbrados a la imagen de la Cibeles siendo subida por los jugadores del Real Madrid o por los aficionados del Real Madrid. Tres jóvenes se han encaramado a la figura de la Cibeles, a la fuente, le han atado al cuello una especie de bolsa negra que simboliza el luto y un ramo de olivo que simboliza la paz. Eso es lo que se acaba de producir ahora mismo aquí, el símbolo, el gesto que se ha acabado de producir aquí en Cibeles. Y estamos con una familia que ha venido aquí a manifestarse. Estamos con Ángel, buenas. Hola, buenas noches. Estamos con Olga, su mujer. Hola, buenas noches. Y con la hija Elena, buenas noches. Hola. Ángel, ¿qué queréis decir con vuestra presencia? Pues nada, nuestro apoyo a todas estas familias que deberían estar aquí, igual que nosotros podríamos estar ahora donde están ellos. Y nada, la rabia que nos ha surgido desde el primer momento, que no la podemos trasladar a ningún sitio, traerlo aquí, manifestarnos en este orden, en este silencio, y que todo, desde la más tierna edad, por eso estamos con los niños, pues deben comprender que no conduce a nada esta barbaridad del terrorismo, estas injusticias, que unos señores se creen tener más poder porque pueden matar en cualquier momento, y no sé, estar aquí por lo que no puedan estar. Me gustaría que estuviésemos todos, como dice mucha manifestación, que aunque somos millones aquí, todavía faltan 200, y nuestro apoyo y nuestra solidaridad con toda esa gente. Bueno, pues un abrazo desde aquí a esa familia, la de Ángel, Olga y su hija, de Elena, que están también una familia más en esta concentración, que es una... Manifestaciones de este tipo son manifestaciones muy familiares, ¿verdad? Es cierto que a veces los padres, pues decidimos llevar a los hijos para que vayan, qué sé yo, empapándose, no ya de la lluvia, sino de los sentimientos de solidaridad, de los mejores sentimientos hacia los demás, y que yo creo que actos así suponen energía renovada para los habitantes de una ciudad golpeada, como lo es en este caso Madrid. Punto final de la marcha, Plaza de Atocha, ¿qué está ocurriendo por allí? Aquí, Carlos, la gente sigue totalmente concentrada, no se puede mover desde las 6:30 de la tarde, aquí no se ha movido un alma porque es imposible avanzar por ese paseo del Prado desde la glorieta de Carlos V. Estamos con Sonia, Sonia, farmacéutica, tiene su negocio de botica aquí muy cerca de la estación. Ayer cuando llegó a trabajar ya conocía la tremenda noticia, ya conocía que un tren había reventado por varias explosiones en el interior de la estación de Atocha, y antes nos comentaba una cosa que yo quiero que nos vuelvas aquí a comentar. ¿Qué sentiste? ¿Qué es lo que viste cuando llegaste a tu trabajo? Pues cuando llegué a mi trabajo estaba totalmente todo desierto, no había nadie por la calle, solo se oían las sirenas de policía y los coches de ambulancia pasar, y no había nadie por la calle. Era una cosa desoladora. Hoy has venido aquí, hoy evidentemente hay mucha más gente, han salido a la calle para decirle no a los terroristas. ¿Qué quieres tú manifestar aquí con tu presencia? Pues que, bueno, la verdad es que estamos todos horrorizados con lo que ha pasado y queremos que esto no vuelva a ocurrir, porque esto no se puede permitir. O sea, tienen que hacer algo importante todos juntos para evitar que esto vuelva a ocurrir. También estamos, Carlos, con Javier. Javier es un alumno de 11 años de edad. Hoy me ha comentado que ha ido a clase, pero Javier, las cosas no había mucha gente, ¿verdad? No, ha sido un poco raro las clases porque hemos solo así salido al patio y haciendo cosas de solidaridad y eso. Javier, no sé si me escucha Javier. No, vamos a intentar que te escuche, no te preocupes, yo creo que te escucha. Trasládale si no la pregunta, a ver si... Bueno, pues... Javier, te quería preguntar una cosa. ¿La clase de hoy la habéis dedicado a hablar de todo esto? ¿Con el profe? Bueno, sí, pero... sí, ha sido así porque nos ha hablado que en los colegios vascos han ocurrido cosas que les enseñan otros tipos de cosas a los niños en vez de como a nosotros y eso. Ajá. ¿Y qué más cosas os ha dicho en relación con, pues qué sé yo, de los terroristas, de la necesidad de respetar a los demás, de vivir en paz? Pues nos ha dicho que no hay que hacer el mal y que han hecho el atentado y pero no sé por qué, que no lo entiendo. Nadie lo entendemos, Javier. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Yo sé que es un poco el mensaje de lo obvio, ¿verdad? Todo aquello, pues ¿qué le mueve a uno a ir a una manifestación de este tipo? En el fondo, casi nada, porque, quiero decir, no le mueve casi nada específico, sino eso que decíamos antes, el hecho de compartir un sentimiento. ¿Qué le mueve a uno? Pues saber que hay gente que ha sufrido, que está sufriendo muchísimo a lo largo de todas estas horas, y que, en el fondo, pues este es el duelo que una ciudad le tributa a todos aquellos que están padeciendo ese sufrimiento en este momento. ¿Qué te mueve a acudir ante alguien que ha sufrido un desgarro humano terrible? Pues te mueve el decirle, oye, me acuerdo de ti, estoy contigo, necesitas algo, necesitas la simple compañía. Yo creo que es un poco eso, ¿no? De manera que entiendo que a veces pues preguntamos cosas, la gente expresa simplemente decir estar aquí, decir no a ETA, es obvio decir no a ETA, no al terrorismo islámico, no al terrorismo en general, no al terrorismo que sea. Bueno, pues simplemente estar aquí, acordarnos de los que están sufriendo y de los que no están. Un poco... es eso, ¿verdad? Vamos a seguir el recorrido por la España de las manifestaciones. ¿Ha ocurrido alguna novedad, algún hecho informativo digno de ser contado en Sevilla, José Antonio Restín. Pues decimos en nuestra anterior conexión que la cabecera está colapsada, que la policía ha podido abrir paso a los sevillanos que se agolpan en las aceras desde Santa Justa hasta el final de esta manifestación al Parlamento Andaluz, y lo que podemos decir, Carlos, es que es tal el reguero de gente que ha acudido a esta manifestación que la cabecera ha tenido que disolverse a mitad de la misma. No va a llegar al Parlamento Andaluz al final de esta manifestación. Sigue lloviendo en Sevilla y se espera que esta manifestación sea histórica, porque fuentes de la delegación del gobierno nos habla de 600.000 personas. La lluvia y el viento no impide que acudan más sevillanos. Es impresionante, Carlos. La gente va con crespones negros, algunos con las caras pintadas, con el símbolo de la paz, pancartas improvisadas con no al terrorismo. Y sobre ese comunicado de ETA al diario Gara, el presidente andaluz Manuel Chávez acaba de decir que no cree en ese tipo de comunicados y hace un llamamiento a que se reúnan mañana todos los líderes políticos en España. Comunicados de ETA no le voy a prestar ninguna atención, no se la he prestado nunca y tampoco se la voy a prestar en estos momentos. Yo voy a estar lógicamente a la información que diga el gobierno. Espero que se traslade a través de la información del gobierno la verdad de lo que está ocurriendo y de las investigaciones. Ayer, esta mañana, he señalado la necesidad de que quizás esta mañana, mañana por la mañana, debería haber una reunión entre todos los líderes políticos y que se pudiera valorar la situación y ver efectivamente qué es lo que está ocurriendo en relación con las investigaciones. Pues esto es lo que decía el presidente andaluz Manuel Chávez hace unos minutos, y como decimos, Carlos, pues la cabecera se ha disuelto y miles de sevillanos pues que van a acudir al Parlamento andaluz el final de esta manifestación aquí en Sevilla, en la capital andaluza. Bueno, Antonio, este ayer Emilio Contreras que subrayaba lo que para él era una ausencia inexplicada, ¿no? ¿Por qué no se ha reunido la Diputación Permanente? ¿Por qué ninguna autoridad ha tomado la decisión de reunir? Y por lo menos ese órgano o cualquier otro, inventado, este de que se reúne a los líderes. Por lo menos, ¿cómo no el presidente del gobierno se ha reunido con los principales líderes parlamentarios para un intercambio, aunque él dice que ha comunicado, que se ha puesto en contacto con los líderes? No es la noticia. No, pero el Poder Legislativo, que es que son las Cortes, tiene su órgano de intermedio entre la disolución y la aparición y la creación de las nuevas Cortes, que es la Diputación Permanente, y el Poder Legislativo es autónomo. Yo creo que deberían haberse reunido. Quiero decir, si me permitís, que lo que he dicho a propósito de Piqué lo habría dicho en los mismos términos si al que hubieran obligado a refugiarse no nos cabe ninguna duda. El garaje hubiera sido, por ejemplo, Caro Rovira. Habría dicho exactamente lo mismo. Bueno, que vamos a seguir el recorrido por las manifestaciones, a ver qué es lo que está ocurriendo en Palma de Mallorca. Samad Houman. Bueno, pues aquí la verdad es que la foto, hay que tomar una foto aérea de lo que es, para que encabece el titular, de que estamos ante la mayor manifestación en la historia de Baleares. 150.000 personas están todavía pasando por el punto en el que tenemos nuestra unidad móvil. Para que nos hagamos una idea, la manifestación salía en la Plaza de España y tenía que acabar unos 6 kilómetros más adelante en la sede del Gobierno Balear, en el Consolat de Mar. Ya a falta de unos cuantos metros para que llegue la cabecera a esta sede del Gobierno Balear, pues todavía sale gente desde la Plaza de España. Grandes, pequeños, padres, gente con un carrito, todo el mundo ha querido salir. El tiempo se ha portado, hace una noche pues bastante, bastante buena, y queríamos decir pues también pues eso, que la gente ha querido salir a la calle. La última manifestación era la protesta contra Miguel Ángel Blanco, eran 40.000, estamos ya hablando de 150.000 personas. Por lo que respecta a la cabecera, en el reparto de ministros, a Baleares le ha tocado la ministra de Administraciones Públicas, Julia García Valdecasas. Y en Canarias, en concreto en Tenerife, ¿qué sucede, Elena Falcó? Bueno, pues desde aquí podemos contar que hay aproximadamente unas 200.000 personas que sigue llegando personas a este céntrico punto de Santa Cruz. La gente se resiste a irse en este final de trayecto, que es la Plaza de España, donde se acaba de hacer unos 5 minutos de silencio. A las 6:00 arrancó la manifestación, se ha visto muchas autoridades, incluso al ministro de Defensa, Federico Trillo, que hay que decir, Carlos, que fue recibido en medio de unos muy efusivos aplausos. Aplausos para Trillo. ¿Quién lo iba a pensar? Ni el propio Trillo. En su desplazamiento en Tenerife. Por ahí en esa manifestación. Iba a decir una maldad. Cállese, Carlos Canicero. Que nos vamos a ir a Murcia. María José Larcón. Hola, buenas tardes. Desde Murcia se ha disuelto ya la manifestación aquí. Todavía sigue saliendo la manifestación, aunque parezca incongruente lo que estoy diciendo. Difícil explicar cómo hay más gente pasando que la que en las aceras esperando. Nunca antes hubo tanta gente en la calle en Murcia manifestándose con un mismo sentimiento de emoción y con la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, que ha ido en la cabeza de esa manifestación, escoltada por el gobierno autónomo en pleno, con Valcárcel a la cabeza, y con la presidenta de la delegación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la región de Murcia, acompañada también del delegado del gobierno y representantes de todos los estamentos sociales, culturales de la región de Murcia. Hace frío ahora, después de una tarde muy caliente, muy emotiva y muy sentida en la capital murciana. Melilla, ¿qué sucede por las calles melillenses, Toño Ramos? Una manifestación que hará historia. La policía le resultaba imposible contabilizar más de 40.000 personas. No se distinguía la cabeza de la cola porque la ciudad ha quedado totalmente colapsada. Personas que querían estar en la concentración y han dejado tirados sus coches en mitad de la carretera. Gente que se ha unido detrás de una pancarta institucional que llevaban las principales autoridades de la ciudad, representantes de las comunidades religiosas, de la patronal, partidos políticos y también de sindicatos. Y entre esa multitud, el dolor triste, la cara rota de Loli Martín, que está con nosotros. Es la madre de Antonio Molina, el guardia civil, que era de Melilla, estaba destinado en Madrid, que con su muerte evitó la masacre en diciembre del 2002. Loli, muchos recuerdos, esta vez no pudo ser. Tendré que decir a todos que en el momento del atentado estuve con todos los madrileños. He estado en Madrid con todos ellos. He cogido el avión a las 10 de la mañana para estar también en mi ciudad. Quiero estar con todas las víctimas del terrorismo. Que no ocurra más, sea de la ideología que sea el terrorismo. Son asesinos, que no mueran más personas, no más sangre. Quiero estar unido en el dolor de todas esas familias y de todos los madrileños. ¡Basta ya! ¡No más muertes! Loli Martín, Loli Martín, que perdió a su hijo, lo recuerdan ustedes, en el momento en que dieron el alto a un coche en la carretera nacional 6, que es la carretera que va de Madrid a La Coruña, a la altura de la localidad de Villalba. Desde dentro, uno de los ocupantes, uno de los etarras, disparó. Luego, ¿se acuerdan ustedes? Murió uno de los etarras, otro huyó y lo detuvieron a su llegada. Era de pocas luces, se ve también el tipo. Lo detuvieron en su llegada a San Sebastián, donde acudió por vía férrea desde Burgos, después de una peripecia de un día que le llevó hasta allí. Otro punto de encuentro, Pamplona, Ramón Huarte. Hola, Carlos, ¿qué hay? A pesar de que jarrea agua absolutamente sin precedentes la afluencia de gente a la manifestación de Pamplona, hace poco más de media hora se disolvía la cabeza de la manifestación y todavía hay gente manifestándose por las calles, todavía la cola no había salido de la estación de autobuses. La verdad es que la capital navarra no es novata en este tipo de manifestaciones, por desgracia, y la gente está impresionada con el poder de convocatoria. 110.000 personas se han manifestado, son los datos recabados hasta ahora en la capital, que tiene menos de 200.000 habitantes de población. La ministra Pilar del Castillo ha estado junto con las autoridades locales y autonómicas en la cabeza de la manifestación. Han estado todos, salvo los que no estaban de acuerdo con el lema de la pancarta, que han estado, sin embargo, entre la gente. Hablábamos con Usue Barcos, la portavoz de la coalición Nafarroa Bai, que se presenta aquí en Navarra, con Eusko Alkartasuna, PNV, Aralar, Batzarrey. Nos decía que no podía menos que estar con todos, con los madrileños, con todos los navarros que se manifiestan en contra del terrorismo. Yeah. 8 y media, 7 y media en Canarias. Yo creo que es momento para detener un momentito el paso y para recordar cuáles son los datos informativos que han ido apareciendo a lo largo de la jornada. Pedro Blanco. Bueno, pues sin ninguna duda la noticia ahora está en las calles, en las de Madrid y en las de todas las ciudades de España. Ya hay algunas cifras de participación ofrecidas por la policía. En el caso de Madrid se habla de entre 2 millones y 2 millones 300.000 personas, 600.000, por ejemplo, en el caso de Sevilla. También nos llegan noticias desde otras manifestaciones, luego nos lo contarán, 5.000 personas, por ejemplo, en Bruselas, 1.000 en Helsinki y así. Una larga lista de ciudades donde se suman al dolor español. Los otros dos titulares los han aportado esta tarde el ministro de Interior y ETA. El ministro de Interior, comparecencia en su ministerio, insiste en que la hipótesis de ETA sigue siendo la principal sobre la que con más ahínco trabaja las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado, pero no la única. Apenas unos minutos después de que compareciera Ángela Cebes, el diario Gara informaba de un comunicado de la banda terrorista ETA a través de una llamada que ha realizado no solo a Gara, también a la televisión pública vasca pasada a las 6 de la tarde. Es una forma habitual de la banda para realizar sus comunicados. El comunicante ha pedido a ETV que su voz fuera grabada para que pudiera ser contrastada y comprobar que es la misma que anunció la tregua en Cataluña. La banda niega cualquier responsabilidad en los atentados de Madrid. Les hemos venido contando a lo largo del día novedades sobre la investigación, el hallazgo de esa mochila cargada de explosivos, el contenido, lo que llevaba dentro. Luego sobre lo que con Javier Álvarez. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Podemos ampliar algún detalle más. Detalles que tenemos ampliados y algunos otros que son también sustanciales para la investigación. Según fuentes de la lucha antiterrorista, todos los artefactos explosivos fueron accionados con teléfono móvil, todos ellos activados y programados a través de la alarma despertador que tienen todos los teléfonos móviles. La policía ha podido recuperar una mochila cargada con 10,2 kilos de un explosivo plástico fabricado en nuestro país del tipo especial C con sello ECO, que se corresponde con la antigua marca de explosivos Río Tinto. Este explosivo está enriquecido con nitroglicerina y lleva una serie de indicadores claros que detallan la fecha de fabricación, la caducidad, etcétera, etcétera. Se trata de un material que se fabrica en España, en la empresa Páramo de Masa, en Burgos, y que es la única empresa autorizada para la venta de este material. Todas las salidas, pedidos, desapariciones o otros inconvenientes que haya podido sufrir este material están también siendo investigadas. El detonador utilizado es también de origen español, del mismo tipo que los fabricados en la antigua fábrica de Río Tinto. Es un detonador de cobre y estaba conectado a los explosivos mediante un cable que llegaba hasta la alarma despertador del teléfono móvil, por lo que el propio programador o la vibración del aparato accionaba la carga explosiva. Las fuentes consultadas nos recuerdan que los detonadores utilizados habitualmente por ETA son de aluminio y los encontrados en la mochila son de cobre. Estos detonadores rescatados en esta mochila son idénticos a los encontrados en la furgoneta abandonada en Alcalá de Henares y también los mismos utilizados en el resto de las explosiones. Sobre el teléfono móvil nos han explicado que se trata de un tipo de aparato que se comercializa en toda España y que incluso habría podido ser adquirido en una partida de teléfonos de segunda mano. La configuración de los textos del teléfono está en castellano y se siguen rastreando las posibles llamadas efectuadas o las recibidas. Esta mochila contenía además alrededor de un kilo de metralla compuesta por tornillos y clavos que estaban pegados al adhesivo rodeándolo. Según los responsables de la investigación de los explosivos, la mochila fue encontrada en uno de los trenes y trasladada por un vehículo Z policial como un equipaje más perdido entre la catástrofe. Se trasladó a la comisaría de Vallecas y allí fue desactivado y remitido a las dependencias policiales de Canillas en Madrid, donde los equipos artificieros están trabajando sobre él. Las otras fuentes consultadas aseguran que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes utilizados habitualmente por ETA. Sostienen que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico. Aunque no dicen nombres concretos, todas las fuentes apuntan a Al-Qaeda o grupos afines a su filosofía radical. Un último dato respecto a la furgoneta encontrada: se ha localizado un grupo de huellas dactilares, unas encima de la rueda trasera izquierda, cuatro dedos, y otra en el capó del vehículo. Todas estas marcas dactilares están siendo cotejadas en los archivos de la policía. Gracias, Javier. Enseguida vamos a visitar el tanatorio en el recinto de muestras de Madrid. Vamos a visitar también algunos de los hospitales para saber el número de víctimas, de heridos, cuál es su estado. Antes hablábamos de la comparecencia del ministro de Interior, Ángela Cebes. Podemos recordar algunos de los detalles más destacados con la ayuda de Ana Tarradillos. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Pues 30 horas después del trágico accidente, el ministro de Interior dice no saber nada sobre las pistas que abrieron la hipótesis sobre la posibilidad de que el terrorismo islámico esté detrás del atentado. Ayer nos adelantaba el hallazgo de una cinta en árabe dentro de la furgoneta localizada en Alcalá de Henares. Hoy le hemos preguntado por el contenido de esta cinta. No, y además no hay ninguna pista ni ningún dato adicional más que el que ayer les di de la aparición de la cinta, pero ni del contenido de la misma ni del registro que se ha realizado en la furgoneta han aparecido ninguna otra pista en esa misma dirección. El ministro Acebes nos confirmaba hoy también algo que adelantaba ayer la policía: tanto el explosivo como los detonadores encontrados son españoles. Lo que no sabe Interior es de dónde ha sido sustraída la carga. En este momento se está investigando y además no se conoce cuándo se puede haber producido la sustracción. Le hemos preguntado también por el teléfono móvil encontrado en una bolsa que apareció anoche en la comisaría del Puente de Vallecas después de que un TEDx la confundiese con un objeto personal de una de las víctimas. Una pista material a la que fuentes policiales otorgan gran significado ahora mismo. El ministro ha contestado que esta información que está ahora mismo en manos de la policía. Por cierto, que tras el comunicado de Tangara desligándose de este atentado, hemos preguntado al ministro su opinión. No nos ha contestado porque se tenía que ir a la manifestación de esta tarde. Gracias, Ana. La cadena se les viene contando cómo la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, envió ayer una circular a todos los embajadores españoles en el mundo, en la que les ordenaba que confirmasen ante las autoridades de sus respectivos países en los que están acreditados la autoría de ETA en los atentados terroristas de ayer en Madrid. La circular, a la que ha tenido acceso la cadena SER, fue remitida poco después de las 5 de la tarde, es decir, cuando ya se había abierto la hipótesis de que la organización terrorista Al-Qaeda pudiera estar detrás de los atentados de Madrid. Estos son los datos más interesantes, la materia informativa más interesante que tenemos en este momento. El pabellón 6 de IFEMA, el recinto ferial madrileño, se ha convertido en el agujero negro de esta ciudad. Es la morgue del 11M, por cierto. ¿Pudiera tener algún significado que sea también 11 como aquel otro que conmovió el mundo? Seguramente serán disquisiciones inútiles, porque cuando el golpe es tan brutal, nos entregamos a disquisiciones. ¿Y si fuera, y si hubiera podido ser, y si no fuera, en fin, que nos vamos al sitio más triste, desde luego, de esta ciudad tan atroz y fema, la de Meizoso? En estas últimas horas ha aumentado aquí de forma significativa la afluencia de inmigrantes, sobre todo después de que el gobierno haya prometido conceder la nacionalidad española a las víctimas y a sus familiares, lo que ha hecho perder el miedo a los sin papeles. Según los últimos datos, hay todavía casi 60 cadáveres sin identificar. Se muestran fotos de los cuerpos a los que han venido aquí a buscar los suyos. Se les piden toda clase de datos e indicios, además de practicarse otras pruebas científicas. Y si falla todo lo demás, las pruebas de ADN. Pero claro, de poco van a servir tampoco estas cuando los fallecidos no tienen ningún familiar en España y hay desaparecidos que solo han sido reclamados por amigos o compañeros. De momento no hay un plazo límite, al menos oficialmente, para esta morgue improvisada y este centro de recepción de familiares y allegados, que fue montada hace ya más de 30 horas y en la que todavía unas 150 personas siguen esperando noticias de los suyos, saber si aquellos a los que buscan están entre las víctimas de esta gran tragedia. Gracias, Eladio. Nos vamos a dar una vuelta por los hospitales, donde siguen todavía algunos heridos, algunos de ellos además muy graves. En uno de esos hospitales, en el infantil del Niño Jesús, se produjo la muerte de Patricia, un bebé, una niña de siete meses que había nacido en España, aunque de padres inmigrantes rumanos. El Gregorio Marañón sigue teniendo el mayor número de heridos, Javier Gregorín. Así es, con una pancarta blanca donde se leía no al terrorismo, los trabajadores del hospital Gregorio Marañón de Madrid se han concentrado frente a las puertas de este centro para unirse al menos de forma simbólica a la manifestación en Madrid, con 95 personas ingresadas. El hospital Gregorio Marañón sigue siendo el centro donde hay un mayor número de heridos. 20 de ellos siguen en estado muy grave y 66 graves, según el último parte médico. Desde ayer en este hospital se han realizado 36 intervenciones quirúrgicas, aunque el trabajo ya no es tan intenso como nos explicaba hace unos minutos esta enfermedad. Bueno, no es muy bueno el sonido que nos llega. En cualquier caso, la enfermera, según nos decía Javier Gregorí, viene a decir que no hay la intensidad laboral y emotiva que había ayer, cuando todo fue un auténtico frenesí. Entrada de heridos, de gente con la cara desfigurada, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. En el hospital 12 de octubre, el segundo que mayor número de víctimas recibió es el Hospital del Sur de Madrid. Javier Torres. Al menos una buena noticia, Carlos, aunque sea limitada. En las últimas horas, 4 personas han sido dadas de alta, han podido irse a casa. Así que ahora mismo hay 68 heridos ingresados en este hospital universitario. De ellos, 3 siguen en estado crítico, uno está muy grave y 13 graves. Resguardados por la lluvia, por el voladizo de la entrada principal, se han reunido sobre las 7 de la tarde más de un centenar de trabajadores del hospital que han guardado 10 minutos de silencio rotos por unos aplausos atronadores. En su memoria, en la memoria de casi todos esos trabajadores, aún había imágenes de lo que ayer vivieron aquí, imágenes como las que tienen unos trabajadores de Renfe con los que he coincidido en la cola del taxi en Atocha. Han estado trabajando 12 horas seguidas retirando de la vía restos de trenes del atentado. Sus caras cansadas, sus monos amarillos cubiertos de grasa, dicen que la vía está casi limpia a falta de retirar vagones. Durante esa limpieza dicen, bueno, que han encontrado esparcidos todo tipo de restos, señales del horror vivido ayer. Y te decía que los trabajadores a las 7 de la tarde se han reunido a las afueras de este hospital. Desde luego no ha estado allí con ellos María. Su novio está ingresado en la UCI, grave. Y no ha estado María porque solo tenía unos minutos desde las 7 de la tarde para subir a la UCI y ver a su amor. Durmió aquí ayer y también lo va a hacer hoy porque dice que no podría hacerlo tranquila en su cama. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and just la radio que hoy también es puro sentimiento. Este es tiempo habitual de información deportiva en la cadena SER. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué nos aportas del mundo del deporte para el sentimiento nacional, que es este hoy? El sentimiento de dolor y de cercanía hacia las víctimas. Pues que el deporte evidentemente es parte de la sociedad y que los deportistas ante todo son personas. Y que hay que decir que nos quedamos con tres iniciativas que realmente nos han llamado la atención. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se han unido para jugar un partido amistoso frente al resto de futbolistas de la Liga de Fútbol Profesional, y el dinero que se recaude evidentemente va a ir destinado hacia las víctimas de la barbarie de ayer. Otro detalle, Pau Gasol personalmente ha pedido a su equipo, a Memphis, que esta noche en el partido de la NBA se guarde un minuto de silencio. Su equipo Memphis se lo ha aceptado y por tanto todo el pabellón con más de 25.000 personas lo van a aceptar. Y quédate con el último, el Bayern Múnich, los que eran odiados en el día de ayer han dicho que están dispuestos a venir a Madrid a jugar un partido amistoso con el equipo blanco y que también el dinero será donado para ellos. Iniciativas muy bonitas, desde luego. Muchas gracias. Rodrigo Rato, ministro de Economía. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ha participado usted en la manifestación de Barcelona? Efectivamente, estaba con la gente en la manifestación de Barcelona y quiero en primer lugar agradecer a todos los que han participado, ciudadanos catalanes, personas de otros países, por ejemplo. Había varios representantes de las autoridades francesas, su solidaridad con España en estos terribles momentos. Ajá. Señor Rato, lo que pasa es que yo he visto unas imágenes que aquí, le digo, nos han llenado de indignación. Supongo que sería un grupo pequeño, pero un grupo de indeseables que les ha obligado a ustedes a salir escoltados y a refugiarse en un parking, si no parecía un parking, desde luego. ¿Qué es lo que ha ocurrido al final de la marcha? Bueno, mire usted, la manifestación se ha colapsado en un momento dado, ¿no? Los organizadores, por lo que sea, no han previsto algunas cosas y los que estábamos pues en segunda y tercera fila hemos visto que la pancarta no avanzaba, ¿no? Y entonces, pues después de un rato largo allí, pues han dado por disfrutar la manifestación y efectivamente ha habido un grupo de personas violentas, tengo que decirlo, que bueno, pues se han comportado como se comportan los violentos, ¿no? Es realmente terrible, sobre todo en unas circunstancias como estas, en las que hay 200 personas asesinadas y 1.000 y pico heridas, bueno, pues que haya personas que todavía crean que la violencia es el camino de expresarse políticamente, ¿no? En cuanto hemos llegado al sitio que teníamos que llegar, se suponía que íbamos a acabar donde hemos acabado. Lo que pasa es que, como le digo, la manifestación, los organizadores, pues, bueno, yo no voy a entrar en esos detalles. Desde luego, bueno, hoy hay mucha gente en la calle, muchos millones de españoles compartiendo más que nada pues un sentimiento, dándole sentido a esta jornada lluviosa un poco en toda España, pero de manera que pueda haber grupillos de este tipo en cualquier lado, ¿verdad? Ya lo hemos repetido hasta la saciedad, lo cual no nos impide pues condenar un comportamiento de este tipo, que es condenable, sea quien sea el representante, no ya representante público, sino ante cualquier ciudadano, ¿no? Tendrán otro motivo para reivindicar, otra manera de reivindicar sus posturas que agrediendo a quienes participan en una manifestación o tratando de hacerlo. Bueno, En fin. Bueno, mire, yo creo que en estos momentos, después de haber visto a las personas heridas y a las familias de los muertos, hay ciertas cosas que a mí personalmente no me impresionan. Me da pena que ver a gente que sigue utilizando la violencia para expresarse políticamente, sobre todo que en estos momentos en España todos deberíamos ser absolutamente contrarios a cualquier tipo de violencia y respaldar a nuestras autoridades en la defensa del orden democrático. Yo lo lamento profundamente. En cuanto a discursos políticos que puedan o no abonar esas posiciones, no me parece que hoy sea el día para plantear ese tipo de debates. Hay cosas más importantes, por desgracia, en España en estos momentos. Yo no creo que hay cosas más importantes. ¿Usted está convencido, ministro Rato, de que la mano asesina es la mano de ETA en esta ocasión? Yo estoy convencido de que tenemos un Ministerio del Interior profesional que nos ha protegido muchas veces y que debemos fiarnos de él. Creo que cometeríamos un gravísimo error si por razones políticas o de cualquier otro tipo empezáramos ahora a tratar de interpretar lo que los especialistas están interpretando. Ellos nos han dicho, lo ha dicho el Ministro del Interior, que el patrón de actuaciones ha sido el que hemos vivido todos. No olvidemos que en Navidades estuvieron a punto de volar otra estación entera el día de Nochebuena, ni más ni menos, y que hace, si no me falla la memoria, 15 días, no menos, detuvieron a dos personas con unos explosivos viniendo en la provincia de Cuenca, viniendo hacia Madrid. Por lo tanto, eso es lo que estaban buscando, y la interpretación que hace los cuerpos y fuerzas de Estado es esa. Pero el gobierno, como es natural y como ha hecho en todos los momentos, incluso cuando nos asesinaban un concejal cada 15 días, es respetar la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de Estado, porque esté usted seguro que los que han asesinado a estos 100, españoles y personas que no eran españolas, pero que pueden serlo, pues acabarán en la cárcel. ¿Le otorga usted algún tipo de credibilidad al comunicado de ETA enviado a la televisión pública vasca y a Gara? Yo le otorgaré la credibilidad que le otorguen los cuerpos y fuerzas del Estado, y le aconsejo a todo el mundo hacer lo mismo. Creo que en estas cuestiones ETA no es la primera vez que se divide ante un atentado de estas dimensiones. Creo que en otras ocasiones anteriores en las que no mató a tanta gente, pero hizo cosas tremendas, siempre hace cosas tremendas, es decir, esto no es un momento, esto no es una cuestión de número, pero en cualquier caso en otros momentos también ha intentado escurrir el bulto. Me creeré lo que me digan los cuerpos y fuerzas del Estado, y creo que la sociedad española hace lo mismo, y todos deberíamos hacer lo mismo. Yo lamentaría que ahora se intentase buscar que todo el mundo se hiciera especialista en seguridad y en análisis de grupos terroristas para cada cual dar la versión que más pueda coincidirle con lo que desea, ¿no? Yo creo que lo único que tenemos que desear todos es que nuestra policía, nuestra Guardia Civil detengan a estos asesinos y nuestros jueces los metan en la cárcel cumpliendo la nueva legislación con el cumplimiento íntegro de las penas. Y no me cabe ninguna duda que lo harán. Y además el ministro del Interior dará toda la información que tenga, como lo ha demostrado, como lo ha dicho estos días. Y el gobierno es el primero que está interesado en que los ciudadanos españoles sepan la verdad. Bueno, al margen de esos pequeños incidentes anecdóticos a pie de página que han sucedido al final de la manifestación, ¿ha sentido usted la emoción que estoy sintiendo yo al ver cómo en este país pues se aunan sentimientos de tanta gente para salir a la calle, para lanzar un solo grito, para decir en silencio, para compartir un poco, ¿no? Sí, yo he sentido una gran emoción de estar en Barcelona con tantos cientos de miles de barceloneses y de catalanes. Tengo que decir que lamento que el presidente de la Generalitat haya preferido tener un eslogan distinto que en el resto de España, con algunas omisiones que me han parecido que no eran apropiadas, pero eso no me parece que sea lo más relevante. Lo que tiene usted toda la razón es que efectivamente es una muestra, que no es la primera vez. España ha salido ya, por desgracia, en varias ocasiones de manera multitudinaria contra la banda terrorista ETA o contra el terrorismo. Pero sí, yo creo que hoy es un día muy importante para todas esas familias destrozadas y gente que está en los hospitales, pues algunos al borde de la muerte, y creo que hoy los españoles pues hemos estado a la altura de las circunstancias. Rodrigo Rato, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. Vamos a seguir el recorrido por la manifestación de Madrid. Yo no sé si ha avanzado tanto la cabecera como para llegar al punto final de la marcha. ¿Cómo están las cosas por Colón? Pues aquí se avanza muy, muy lentamente. Acabamos de ver a un grupo de personas en procesión, con velas, las tapan con la mano para que no se apaguen, al bote terrorista al que no vote, u hoy hasta el cielo llora. Hace un rato hablabais de los niños en las manifestaciones, en las movilizaciones. Nosotros hemos hablado con una niña de 8 años. Su primera manifestación, chubasquero amarillo, de todo a 100, agarrada muy fuerte, muy fuerte de la mano de su padre. Le hemos preguntado, ¿y tú por qué has venido? Nos mira muy seria y dice, hombre, pues para para pedir que no nos mate, mujer. Lo dijo totalmente convencida, como convencidos están todos los cientos de miles de personas que hay aquí en estos momentos, bajo la lluvia. Ya hemos oído que decíais que había más de 2 millones de personas en Madrid. Desde aquí, desde donde estamos nosotros, a la altura del Museo de Cera, lo único que podemos ver son miles de paraguas, gorros y capuchas que intentan avanzar, pero que de verdad lo hacen muy, muy lentamente. Ya los hemos contado con anterioridad, pero ¿saben ustedes cuál es el grito, el eslogan que se ha lanzado al paso de la cabecera de la manifestación donde estaban todas las autoridades? Pues el que se estaba gritando antes en Cibeles. Se ve que la ciudadanía tampoco las tiene todas consigo. La ciudadanía, como nosotros, está en la incertidumbre. El grito que han coreado al paso de las autoridades ha sido: ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Vamos a ese punto intermedio de la manifestación de Madrid, Plaza de Cibeles. Ahora nos recogemos voces, Carlos, vamos a reproducir esos mensajes de los que hablabas. Patria, el nombre del bebé de 7 meses fallecido en el Hospital del Niño Jesús. Lo hemos visto pintado en el color del luto en la frente de muchos jóvenes. Es el nombre que más ha llegado al corazón de los que aquí siguen manifestándose casi 2 horas después. Otro mensaje, 4 palmas pintadas de blanco. ¿Por qué? Se preguntaban. ¿Por qué? ¿Quién? Después de la pregunta, una sentencia. Sin cobardía, unidos, la unidad es fundamental. Habéis conseguido, rezaba otra pancarta, que 42.717.064 estemos más unidos que nunca. Punto final de la marcha, Plaza de Atocha. Iluminados todos los grandes edificios de Atocha, la imagen es imponente. El Ministerio de Agricultura, los grandes hoteles, toda esa luz baña a los asistentes, que aunque empiezan poco a poco a dispersarse, no dejan ahora de repetir los lemas de la tarde. Aquí faltan 200, en ese vagón íbamos todos. Luz en Atocha, lluvia por descontado, y a mi lado Mari Carmen, una vecina del municipio de Coslada. Trabajaban en el Hospital Niño Jesús hasta hace pocos meses que la trasladaron. Ella cogía el tren o acababa su trayecto de tren en Atocha todos los días a esa misma hora. Dice que sospecha que alguno de sus compañeros de estación seguramente sufrieran las explosiones, ¿no, Mari Carmen? Pues sí, porque son muchos años y conoces a la gente, te subes y sabes que es la misma persona, y pienso que han muerto. El nuevo destino de Carmen, el que dice le ha salvado de sufrir los atentados, es precisamente el centro de transfusiones de la comunidad, donde estuvo ayer trabajando a destajo hasta tarde. Pero hoy no le han faltado ni mucho menos las fuerzas después de ver ayer tantísima solidaridad. Carlos, Mari Carmen te está escuchando. Mari Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. De manera que usted coge todos los días ese tren. Cogía sí. Para ir a su trabajo todos los días ese tren. Y siempre las mismas caras. Claro, uno acaba conociendo a los compañeros de viaje, ¿verdad? Aunque no los conozca de nada. Sí. Y, claro, a usted le impactó especialmente las noticias que fueron llegando ayer por la mañana. Sí, pero no era consciente porque, como trabajo en el centro de transfusión, nos empezaron a pedir los hospitales urgentes, sangre, y entonces, hasta que no llegué a mi casa por la noche, no fui consciente de lo que había pasado. ¿Estuvo usted trabajando durante todo el día? Sí. Sí, sí, porque empezaron a llegar donantes, empezaron a llegar sangre de toda España. ¿Hubo mucha gente voluntaria? ¿Mucha gente se ofreció a ello? Muchísimo, muchísimo. Fue exagerado, pero todo el mundo, o sea, es que incluso para llevarnos comida, para todo, a los donantes que estaban esperando, que esperaban 4 horas, 5 horas. 5 horas esperando para donar sangre. O sea, fue impresionante, y ha sido impresionante hoy también. O sea, que ha sido tremendo. ¿Usted está trabajando hoy, Mari Carmen? Sí, sí, sí. Y hoy continuaba la gente llegando para ofrecer su sangre, por si era necesaria. Sí, lo que pasa es que se les está diciendo que por favor lo dejen para la semana que viene y para la siguiente, porque hay enfermos que lo van a seguir necesitando, no solo ayer o hoy. Claro, eso es importante, que el impulso no se agote en la emotividad de las primeras horas, ¿no? Sino que la semana que viene van a seguir ustedes necesitando. Claro, claro. Bueno, Mari Carmen, pues cuente usted con nosotros para que renovemos ese llamamiento a los ciudadanos la semana que viene, cuando ustedes necesiten sangre y ya no acudan tantos. Muchas gracias, eso esperamos. Gracias, Mari Carmen, un abrazo. Gracias, adiós. Y en la manifestación de Barcelona, después de esos indeseables sucesos de última hora, ¿ha retornado la calma? ¿Cómo están las cosas por allí, Soledad Domínguez? Pues en estos momentos sigue la manifestación que oficialmente ha acabado pues hace prácticamente una hora, aunque la gente no tiene ganas de marcharse a casa. Cientos de personas siguen coreando gritos contra el terrorismo, animando a la gente que pues ya cogía el camino para irse a casa con gritos de no nos mires y únete. Siguen también los gritos contra el terrorismo, pero también los gritos contra la guerra y los gritos en contra del Partido Popular. Hay muchas pancartas que después de esos incidentes, que como escuchábamos, el vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato, el presidente del Partido Popular Josep Piqué, han tenido que salir a la carrera por los laterales del Paseo de Gracia mientras decenas de ciudadanos los increpaban con gritos de asesinos y ahora qué, o gritos también de esto nos pasa por un gobierno facha. En estos momentos la manifestación está mucho más tranquila. En el momento que se han retirado las autoridades ha vuelto también, podríamos decir, la calma, la normalidad, el espíritu que hasta ese momento y que normalmente ha presidido siempre este tipo de concentraciones, aunque siguen las pancartas con los reproches al gobierno de Aznar, reproches del tipo, esta no es la herencia que queremos. Estaba recordando un poco las palabras de Rodrigo Rato, el ministro de Economía. Yo confío, y decía, y los ciudadanos deben hacerlo, en sus autoridades, en el Ministerio del Interior. Bueno, pues esa debe ser una, en principio, una divisa ciudadana. Confiar en las autoridades y sobre todo en las del Ministerio del Interior, como en las de Sanidad, ¿verdad? Yo confío en los profesionales del Ministerio del Interior de manera ciega. Sí, yo también. Perdona, tener la confianza plena en la política informativa es otra cosa. Y aparte que yo siempre he creído en que el ministro del Interior, cuando se trata de temas estrictamente de terrorismo y más con víctimas, actúan siempre con una profundísima convicción democrática necesariamente. Es decir, es la persona que la ciudadanía ha puesto al frente, el presidente del gobierno, pero siempre a través de la representación del Congreso, pero, al frente no, de la seguridad. Lo decía también por una cosa, no mezclemos a los responsables de la lucha con claro, sus responsables. Contra los responsables políticos. Pero es el problema. Confío plenamente en los técnicos, en los policías, en los agentes de la Guardia Civil. Otra cosa es lo que el representante político traslade a la ciudadanía. Ahí a veces puede haber reticencia. El problema, dejarme acabar, porque eso no podía acabar antes, el problema es cuando el conjunto de informaciones que tenemos procedentes de las fuerzas de seguridad no coincide con el conjunto de informaciones que nos transmite el ministro del Interior. Y cuando toda una serie de datos que exigen explicación no son explicados, o son explicados con medias verdades y a veces negándolas. Entonces pasas a tener una serie, ciertamente, de preocupación, que en el caso que afecte al ministro del Interior es una preocupación especialmente grave. Pero a mí me parece que el planteamiento de Rodrigo Rato, y lo digo con todo respeto, es un planteamiento tramposo. Claro que en principio hay que confiar en las autoridades, y claro que en principio la lucha antiterrorista es lo que nos tiene que dar confianza. Eso está fuera de discusión. Pero que no me pegue a la pared teniéndome que creer cuando veo cosas que no me gustan. Y yo estoy viendo cosas que no me gustan. En cualquier otra circunstancia, cualquier otro atentado, hay más transparencia. ¿Cuántas personas cree el Ministerio Interior que intervinieron en el atentado de ayer? Es imposible que no tengan más información porque evidentemente tuvieron que intervenir un mínimo de 9 o 10 personas. ¿Qué se sabe de la cinta del Corán? Es decir, nos está pidiendo un acto de fe. Nos está pidiendo un acto de que no va a haber una manipulación informativa cuando hay evidencias que empiezan a hacer sospechar gravemente de que la está viendo. En cualquier caso, las lagunas en estos casos se llenan con información, con datos. Nos vamos a ir de nuevo en busca de testimonios al principio de la manifestación de Madrid, Plaza de Colón. Una chica llevaba en la frente escrito un nombre, Carlota. ¿Quién es Carlota?, le he preguntado. Pues es la tía de mi mejor amigo, que ha muerto en el tren de Atocha. 2 horas después sigue llegando gente aquí a la Plaza de Colón y sigue gritando cosas como ETA y Al-Qaeda es la misma mierda, o no somos todos, faltan 200. Con nosotros está Dolores, que está muy indignada. Buenas tardes, buenas noches ya, Dolores. Buenas noches. ¿Por qué ha venido usted a la manifestación? Porque hay que unirse a toda esta gente y sobre todo hay que manifestar de una vez por todas el rechazo al terrorismo. Esta lacra tan tremenda que tiene España durante tantos años, esto ya es inadmisible. Hay que tomar medidas drásticas. No sé si ha sido ETA o Al-Qaeda. A mí el caso es que hay gente muerta, gente que puede quedar inválida. Que se les ha cegado la juventud y la vejez, da igual, porque los muertos no tienen edad ni color. y ahí están. Y lo más terrible es que esto no debe de quedar ahí en balde, olvidado dentro de poco tiempo. Esto tiene que tomarse medidas drásticas contra cualquier terrorismo, venga del signo que venga, porque hoy no hay sentido para esto. Hay una libertad y todo el mundo puede hablar y exponer sus ideas. ¿Por qué tenemos que llegar al pistoletazo? A esta masacre de ayer. Hay que pensar en esa gente que está ahí en IFEMA con sus muertos, que a lo mejor muchos todavía no han sido identificados. 24 horas de dolor sin haber comido ni bebido ni nada, esperando una sentencia que le diga sí, es su familia y está muerta. ¿Usted, Dolores, pedía más unidad entre los...